Es que si es más de media hora, luego se vuelve muy pesado para Pero está muy subirla. bien, exacto, muy bien dividir en veintitantos minutos Sí, que lo por eso, haces. Muy como de bien, poquito a muy poquito. bien. Bueno, entonces, sí, siendo un don de Minerva. El distintivo de vuestra regia piedad, invictísimo príncipe, así como la regia disposición para mirar con piadosos ojos las claras muestras de nuestro acatamiento, cual febo que misericordiosamente iluminara todo el mundo, ya que sois proclamado como más benigno de todos, a causa de la piedad, humanidad y misericordia que en BM. ¿Qué se viene Ah, siendo vuestra vuestra majestad? majestad. Perdón, vuestra Vuestra majestad. majestad ¿Cómo lo dice en infinita. Ha infundido latín? Dios alto y sumo. En estas partes de Nueva España difundo su resplandor. ¿Qué es? Vuestra majestad. Vuestra majestad, ¿Difunde su no. resplandor? Vuestra majestad. Vuestra majestad. Ya no se pregona. Y aún se pregona que con los años ha venido creciendo, de modo que a nosotros, que apenas empezamos a hilvanar unas cuantas palabras, nos tiene con los ojos deslumbrados con la claridad de tan inmensa luz. ¿Quién es Minerva? La diosa la de la diosa guerra. griega. Sí, es la diosa de la guerra. ¿Y La de qué guerra. más? ¿Y de qué más? Porque aquí perdón, la acepción, la. Sí, es el Como de la equivalente. sabiduría, ¿no? Exactamente, de Atenea, está diciendo esta Silvia. Y sí. Efectivamente, es la diosa de la guerra, la diosa femenina, pues, el dios masculino de la guerra, y es la diosa de la sabiduría. Y en el mundo griego, la patrona de Atenas. Pero bueno, eso es otra cosa que aquí no nos interesa. Bueno, y la patrona de mi facultad. No sé si han visto que la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es Atenea. Sí, es Atenea. Bueno, sí, es que la facultad está fundada por gente un poco clasicizante. Entonces se les quedó. Bueno, o sea, esa es Minerva. Y no sé quién ha dicho, me parece que Sofía, efectivamente lo que hay es la Translatio Graeca, que hace equivaler los dioses del panteón clásico romano, del panteón antiguo, con dioses griegos. Eso no era así. Eso fue una operación a propósito de los romanos cuando conquistan Grecia, ¿no? Entonces, bueno, ¿Minerva o Atenea? ¿Quién es Febo? En alguna vez en mi vida sí lo escuché. Yo también. Febo. Ya está, Febo es Febo. una calle. Febo es una calle. Es una calle. Febo, No, Febo. es ¿Es como una calle de alguien que México? cuenta fábulas. No. No, es uno de los dioses también. Me Sí. acuerdo de. No me acuerdo. Es otro nombre para un dios No muy es, conocido. pero no es Apolo. Sí. Ilumina todo el Febo es mundo. Apolo. Febo es Apolo porque Apolo es, entre otras cosas, también dios de las artes, el dios del sol. Febo viene de la palabra. Bueno, del campo semántico griego, phobos, por eso que es luz. Entonces, phoibos, Febo, es el dios del sol. Y efebo es. Febo es que es otra raya. Pues Febo es el otra mancebo, el mancebo. el Un efebo es un muchacho que o bien todavía no tiene los caracteres secundarios genitales desarrollados, o bien Ah, es sí. virgen, vamos a decir así. O Imagínate, las dos qué cosas. fuerte, Ese es Carlos. un efebo. Bueno, no sé por Una qué. palabra griega también y luego adoptada por el Pero latín. entonces, aparte de todo, era Lo que no la erudito, pisaras porque porque. Muy bien, Beatriz. Otro 10 sobre 10. Es España. justo el punto que iba a tocar, Es efectivamente. Así erudito este que hombre. su cacique deja el tocan ahí en Exacto. Texcoco, aparte de comer tortillas. Papel. Es Madre, cada vez que erudito. llaman a Jimmy ya me da miedo porque no sabe. ¿Ya está Sale, allá se o le incendió. qué? No Vino el sé. tsunami a su casa. Ah, bueno, menos mal, digo, Yo güey. Pablo en esa que estoy en clase me asusto. Sí, no, y a mí Sí. también. Solo de Sí, mi me parte. pasa. Claro. Bueno, entonces, sí, por la última vez le estalló la cocina. Sí. Entonces, La cocina. sí. No vamos a volver a antiguas penas. Pero, entonces, efectivamente, es justo lo que acaba de decir Beatriz. Este cacique deja el tocan, se mueve como pez en el agua en la mitología grecorromana. Fíjense lo que dice, vamos a examinar un poquito. Dice: siendo un don de Minerva el distintivo de vuestra regia piedad, es decir, como sois sabio. Don de Minerva, sois piadoso. No por ser cristiano, que ya verán que también. Esto, de nuevo, es la misma operación, por eso venía después este texto, que veían ustedes lo que comentábamos de lo de Montesquieu y de Hobbes, son en punto. No, y más tarde que se te va a ver. Ay, bueno, ¿ya te vas? Sí, me toca. ¿A dónde te llevas con mi casa? Digo, que a la vuelta. Ay, sí, hombre. Hasta yo con el paraguas. Yo te llevo caminando. Bueno, pero las que puedan quedarse, digo, porque como el día fue complicado. Luego. Sí, vamos a seguir grabando. Entonces, está jugando Pablo Nazareo con, no un doble, ya verán, triple, pero poco a poco vais saliendo en el texto, círculos de referencias. El primero es algo compartido por la cultura europea hasta hoy. Por eso nosotros en el Paseo de la Obregón de la Roma tenemos todavía estatuitas griegas y dioses griegos. Y todavía... Sí, hay, sí, en el Paseo de la Obregón hay estatuitas. Cierto. Entonces, por eso van a Versalles y ven, por supuesto, la apoteosis en la capilla de la iglesia y también el dios Sol, que es el símbolo de Luis XIV. No es creérselo, que es una cosa distinta, sino jugar con esas referencias. Nadie en su sano juicio se cree que México fue fundado con una águila y una serpiente, pero está en la bandera nacional. ¿Sí me explico por dónde voy? Sí. Son mitos constitutivos, relatos, emblemas, símbolos constitutivos de una cultura dada. Yo creo que muchos chinos no se creerán que el primer emperador es el que dice que es el primer emperador, pero es productivo en esa cultura, porque hay una serie de consensos sociales que juegan con esas referencias. Entonces, no tienen a un cualquiera. Pablo Nazareo es un finísimo escritor que sabe muy bien de qué está hablando. Y luego veremos de dónde ha salido esa sabiduría. Entonces, vamos a seguir un poquito más. Bueno, lo de Febo es porque como juega con la idea del resplandor, pues le viene de perlas recurrir a Febo. Entonces, un poquito más. Empero, confiado en el verdadero y benigno afecto de vuestra sabiduría, no, de vuestra sublime excelencia. Excelencia, bastado con entera humildad, las manos y los pies de vuestra majestad, postrado por tierra, humildemente suplico a la regia, sacra, católica y cesárea majestad, a la excelsa sublimidad de todo el consejo de las Españas, que por el amor de Dios vivo y en el nombre de vuestra majestad me otorguéis a mi pobre indigno un título real de vuestra sublime majestad, por cuya virtud y gracia y con inmensa piedad vuestra majestad se digna mandar que se me den algunos pesos de plata de la real hacienda o al menos de los bienes del comunidad de mi pueblo de Jaltoca. Sí, es la X, esa es no alto nada. A perpetuidad. Asimismo, que por la misma voluntad del título real de vuestra majestad, tenga bien que se nos confirme a perpetuidad nuestro patrimonio, el cual fue acuciosamente investigado y suficientemente examinado por los jueces ordinarios de vuestra majestad, al fin de que nadie de cualquier estado o condición que sea osé arrebatarme contra mi voluntad el dominio natural de mi pueblo, así como las tierras, o bien, más bien dicho, las villas de nuestros antepasados. Asimismo, que por la misma gracia del título real y con inmensa clemencia vuestra majestad, se digne admitirme entre sus familiares y criados bajo nuestro voto inconmovible, y que podamos tener y usar espada, lanza, arco y otras cosas semejantes, así como las armas de nuestros padres en la misma forma y cruzadas de la misma manera que en estas partes se usa, por el inconmovible voto empeñado de defender siempre el partido de vuestra majestad, y lo guardaré celosamente fidelidad en todo. Bueno, pero es que este era un hombre ya culto. Hombre cultísimo. Es decir, muy culto, y era, y tenía pueblos, ¿no? Es decir, sí, no, aunque no le está pidiendo el favor, de alguna manera se los arrebataron. No, le está pidiendo el favor. Sí, pero de alguna manera se los arrebataron. Así es, que es lo que va a contar luego en la segunda parte, que hoy no vamos a leer, pero vamos a dejar para la semana que viene. Con esto empezaremos, aunque sea deprisa, y luego ya nos metemos en el 19. Bueno, si quieren lo dejamos ahí para explicar un par de cosas. Tiene un problemilla de construcción la carta. Recuerden cuando ustedes escribían cartas todavía. Uh-huh. Había un modelo para escribir. O sea, no, querida mamá. Y había una serie de fórmulas. Y hacer cada párrafo, digamos, cada parte respondía a una intención a una necesidad. Bueno, pues para este tipo de cartas también, en general, es todo un género, que es el género epistolar en el Renacimiento, en el humanismo, y hay cartas para cada cosa. Aquí hay un problemilla de construcción, que va primero la petición y luego los motivos. Normalmente iría al revés, primero los motivos y luego la construcción. Los motivos los vamos a leer la semana que viene, empiezan aquí, en la siguiente página. Entonces, lo que pide efectivamente él se reclama como miembro de una familia no solo noble, sino real, emparentada, ya lo veremos, con la familia de los Tlatoanis de Tenochtitlan, y pide, aunque no lo diga así, una pensión real, es decir, un salario, digamos, como la perpetuidad. Sí, pero lo expresa, sí, pero lo dice como unos pesos de vuestra real hacienda. Bueno, eso técnicamente se llama darle una pensión. Y un título pide también. Claro, una pensión perpetua. Y un título, él tenía el linaje noble, pero en la sociedad azteca, por decirlo así, la sociedad del Valle de México, no había títulos. Porque esto es una cosa propia de la sociedad feudal europea. No hay títulos. Entonces lo que pide es que le dé un título concedido por la corona. Ojo, no un título de rey. O sea, no le está, aunque diga título real, sino un título concedido por el rey. Lo que se llamaba en la colonia, hasta el final, títulos de Castilla. El marqués de Santiago de Calimaya, por ejemplo, es el palacio donde hoy está el Museo de la Ciudad de México. Pues ese es un título concedido por la corona. Se llamaban títulos de Castilla, porque las Indias dependían administrativamente de la corona de Castilla. Entonces, por eso se llamaban. O sea, en Castilla no se llamaban así, eran títulos reales, ¿no? Pues sí, lo que pide es que lo ennoblezca, que le dé un título de marqués de algo, o de algo, ¿no? O de duque de lo que sea. O de, ya veremos si sale o no sale la petición, pero eso al final. Que le dé una pensión y que le reconozca efectivamente el dominio sobre territorios, en realidad al tepeme, es decir, pueblos de, digamos, su jurisdicción. Ese es el planteamiento. Con armas, ¿no? Eso es muy importante. Sí, perdón, gracias por recordarlo porque se me olvidaba. El uso de armas y el uso de caballo, aunque no lo diga. Eso necesitaba para los indígenas licencia real. ¿Cómo sabes que quiere un caballo si no lo dice? No lo dice, pero contextualmente, no, muy buena pregunta, es una excelente pregunta. Cultural y contextualmente, armas y caballos venían un poco parejos. Entonces, digamos que la licencia para montar era una de las cosas que tenían que pedir los indígenas porque de suyo no venía en el paquete, no se lo reconocía. ¿Sí me explico? Entonces lo que está planteando es, yo soy un noble indígena, reconócemelo. Para la semana que viene, vamos a ir un poquito rápido, entonces no nos extenderemos tanto, vamos a ver por qué. En realidad, lo más interesante de la carta es el porqué. Ya verán los méritos. ¿Y si se lo pasa? Digo, nada más pregunta. No. La respuesta es no. ¿Le contesta igual de bonito que no? No tenemos la respuesta. En ninguna de las tres cartas. Parece que le está haciendo la barba. Hay muchas. Hay bastantes cartas, bastantes, una docena, tanto del Perú como de la Nueva España, luego un poquito más tarde de lo que va a ser el Reino de Nueva Granada, ¿no? Colombia, Ecuador, Venezuela. Es que ya me adelanté. Pidiendo, claro, que Mal es un poco chismosa. Pidiendo este tipo de reconocimientos. El siglo XVI, lo interesante es que nada está decidido. O sea, no hay un plan maestro de colonización, como por cierto sí lo va a haber en el XIX. General, para las colonias europeas. Entonces, pues Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Nuño de Balboa, toma, pa' ti. Y entonces la corona española dice, ¿y ahora qué hago? Porque no tengo una plantilla que me diga, sí, tengo que hacer esto, esto y esto otro. Entonces, lo interesante de las colonizaciones americanas, particularmente por España, Portugal también, pero es una colonización distinta, y que cambia respecto a la colonización inglesa, es que la colonización inglesa es una especie de avanzadilla de lo que va a ocurrir en el 19, en el sentido de que no toman en cuenta, no entra en su plan las sociedades, no solo a las poblaciones, a las sociedades indígenas, que las hay y muy desarrolladas, ¿eh? Ojo. Es decir, las sociedades, por ejemplo, que llamamos vulgarmente iroquesas, eran sociedades muy complejas, social y culturalmente. Y lo que tenían formas de vida y formas económicas que pues, nos parecen así medio, ¿no? De primitivas. Sí, primitivas, pero no. No, no, eran y bueno, en Canadá, que todavía hay iroqueses, pues siguen siendo, ¿no? Muy complejas. Entonces, digamos, los puritanos y los colonos ingleses se encuentran en realidad, por eso tienen tantos problemas para seguir conquistando, digamos, todos esos territorios, porque en realidad tienen unas resistencias, que es lo que va a pasar ya en el 19, los que llamamos, mal llamados apaches, comanches, etcétera, ¿no? Porque en realidad sí, pues es mucho más complicado. Son sociedades extraordinariamente complejas, por cierto, no todas nómadas. Los famosos indios pueblo, que tienen auténticas ciudades, ¿no? O las, no sé si alguna vez se han perdido por el medio oeste americano, pero todo el cauce del Mississippi hasta el norte está bordeado de sitios arqueológicos que apenas a partir de los años 50-60 se han empezado a excavar. Creo que nos están diciendo que la civilización urbana del Valle del Mississippi era equivalente a la civilización urbana del Valle de México, o sea, grandes construcciones, templos, espacios urbanos muy, muy grandes. Entonces, bueno, eso ha desaparecido porque en el relato nacional americano, etcétera, etcétera, pues no interesa, pero además porque físicamente ha desaparecido, es decir, pues no queda nada, ¿no? Es como si bueno, pues lo que pasa en el área maya, más incluso que en el Valle de México, que uno va y si no le quitan la selva, pues ajá, no sabes que claro, está Chichen Itza. En Estados Unidos está eso todavía, sí, cubierto de maleza, o sea, ya hay excavaciones arqueológicas muy grandes, pero se ha prospectado, si quieren luego les mando la referencia, sí, la civilización ahora mismo. Pero piedra y todo. Sí, sí. Sí. Si no hay piedra, no hay excavación. Pues no, claro. Entonces, porque por el momento. Puede ser, bueno, no, de lodo no vive. Y en Arizona y Nuevo México, pues son los indios llamados pueblo. Son las sí, estas, tienen una cerámica muy bonita. Muy bonita, y unas construcciones. Y sus construcciones, sí, que son como muy redondeadas, un poco como el picapiedras, ¿sabes? Un poco las piedras están hechas por piedras, ¿no? Exactamente. Y muchas veces como no excavadas, sino que aprovechan hundimientos del terreno para construir ahí, como antiguas barrancas ya desecadas. Y construyen dentro, ¿no? Exactamente. A veces de forma troglodita. Troglodita es un adjetivo que se ha convertido en una cosa muy fea, pero en realidad solo indica que vives en una caverna natural o artificial, o una combinación de las dos. Sí, como cavernícola, ¿no? Exactamente. Le digo yo, sí, en España hay. Empezó la clase de guitarra de Valeria, perdón, aquí empezó el show. O sea que Valeria, el uso de esta casa por Valeria es polivalente, ¿no? Sí. Viene, bueno, la clase, pues entonces. De guitarra, viene la ropa.